programa Valencia Abierta. Ven con nosotros de lunes a viernes. Si te atreves a entrar, te dejamos Valencia Abierta. Aquí comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal? Com va això? Assistem, efectivament, les portes de València estan obertes per a compartir, per a estar junts, per a comentar l'actualitat, el dia a dia, el que ens interessa en València, en la capital del Túria i també en les seues comarques, en este dia dimecres 9 de juliol de 2014. Gràcies i benvinguts. Bé, gràcies per la confiança. Assistem la quadrilla de València Abierta amb ganes de contar-vos què és el que hi ha en el dia d'avui. Preocupats, molt preocupats per l'estat de salut d'este xicon de Sedaví, ferit de gravetat, en el que ha sigut ja el tercer encierro del Sant Fermines, i ja tinguem el primer dia un revolcó que també va ser també el tumulto que li va passar per damunt, i no sé si un part d'un vol també el van tropeçar a Vicent el primer dia, l'amic Vicent també així de la Comunitat Valenciana. Bueno, en este cas és un xicón de Sedaví i un altre xicón de Onda, que ha patit un traumatisme craneal. En fi, molt respectuós en totes les tradicions i en tot el que vos agrada i el que no vos agrada fer. Però de veres en costa, de vegades em costa entendre aquesta idea, aquesta tradició de córrer davant del bou, sobretot si no se té bé el suficient entreno, bé la suficient possibilitat d'escapar-te. No sé que hi ha personal que igual esteu escoltant-nos aficionats a les baquetes i tot això, i el tema del bou envolat, que molt bé, escolta, si ho feu amb precaució i bones sabatilles, si esteu entrenats, si no, en fi, no toqueu l'alcohol i això, en fi, per mi perfecte. Bé, cap problema, però lo dels bous de Pamplona realment és que per molt que corregues, si un bou té un esbaró i van correguent-se allí, en fi, a muntons, los mozos, i escolta, entropeça un mozo i allà va cavall i picar per l'aire. Tu pots ser molt bo i tu esquives molt bé, pots ser el campió del món de recortadores de bous, però pots tenir un disgust. Bueno, esperem que este home, este xicón de Sedaví, se millore, i l'altre de Onda, que té el traumatisme craneal, també. Jo sé que Sílvia Tomàs no és molt del bou, és que li agraden les tradicions, però no sé jo si eres molt bouera. Pues mira, te vaig a confessar que en el temps que jo vaig viure a la vall, allí en festes, en penyes, es feia, bueno, es bous al carrer típic, i a més venia gent de tota la plana baixa, però he de confessar que és molt perillós, i jo en 12 anys he corregut davant d'un bou i no ho faria ara. No ho faria ara perquè ara tinc m'estrellat. Està molt bé, és una tradició molt nostra, però el que tu dius, preparació, que veig és que hi ha, no sé, un ambient això, per a córrer, per a disfrutar, perquè a voltes ja quan entren els elements de l'alcohol, de la gent que no ha corregut mai, de gent que es posa nerviosa, de que estàs veient que hi ha gent que no té l'edat que té que tindre, que tal, que qual, això ja complica tot. Sí, no, és l'home que enganxaren ahir, no sé si... Sí, ahir va ser als bous a la Mar de Denia, era un home pues, que no estava en forma i que no era un xicón jove, ni molt menys, ja era un tros de iaio. Bueno, pues bé, escolta, que cada un faça que córrega, que faça la seva tradició bouera conforme li apanye, però sobretot, en fi, preparació i molt espai. Bueno, què és el que hi ha avui en València? Home, ens ha cridat molt l'atenció, volíem entrevistar-la, però no se deixa, no? Perquè és una escultura. Però avui una de les imatges de València que més ens agrada, i a més en el diari El Mercantil Valenciano ben portada, és que la famosa Pantera Rosa, l'escultura de Miquel Navarro, torna a ser rosa. Bueno, torna. Jo estava pensant en la, i tirant cap arrere en la memòria, i tinc alguns anys, jo no la recorde de rosa mai. Un roig més claret o més enfosquit, segons, en fi, la pintura estiguera més deteriorada o no, però de rosa, bueno. I lo que, clar, lo que diuen les cròniques és el color rosa vuelve a la pantera, a l'escultura de Miquel Navarro. Bueno, ja dic que jo no sé quan seria rosa, però jo no la recorde mai de rosa. Sempre d'un roig i molt lleig, no? Un roig que va anar convertint-se en un roig rovellat, granate, raro, amarronat, però jo mai la recorde rosa. Ara sí que està rosa, rosa, eh? La imatge que ens brinda Paco Ballester i que vosaltres podreu veure també en l'informatiu de Levante Televisió, en la cita com cada migdia, pues sí, podreu veure un rosa palo, saps? És com el mocador que porta Sílvia Tomàs, sí, ui, sí. Un rosa molt... Molt pantera, rosa. Efectivament. Les fotos de Paco Ballester en el diari també són molt eloqüents, m'agrada molt perquè ja està el rosa, rosa. Sí, diu el mestre David Martínez, que viu propet de la pantera, i diu que sí, sí, que, sí? Que vamos, que pot testificar-ho, eh? Que efectivament... Ai, Martínez, li dic García... I això, bé, bé, sí, efectivament, eh? Molt, molt rosa. En la fotografia se veuen els treballadors en la grua i tot això passant-li el rodillo. Bueno, és cert que és un icono de València, no? I a més, molt a la entrada de la ciutat. Bueno, bueno, bueno, bueno, més coses. Ara vindrà després, en fi, l'amic Tito Bau a contar-nos què és el que hi ha del València. Anem a parlar de futbol, anem a deixar-nos la mercantil a un costat, que s'aclarisquen en el tema del patronat i a veure si podem parlar una miqueta més de futbol. Sí, les entrades i les eixides dels... bueno, les entrades no n'hi ha encara, no són que... Bueno, Otamendi i els que puguen vindre, alguns d'ells que ja sabem que no van a recalar en el València, però sobretot és que se'n van. I embolicats en llàgrimes, el cas de Juanito Bernat. Che, qui mos conte el mestre Bau que ha passat ahir... perquè un xicó que se'n va, diguem que ell mama valencianisme des que tenia 7 anys, de fet s'ha criat en l'escoleta, i escolta, ara que se suposava, no?, anem a tindre la injecció econòmica, anem a tornar a la Champions, anem a fer una gran temporada, se'n va al Bayern de Múnich, en el fred que faci en Múnich, home, sí, que vale, que el Bayern de Múnich és un gran equip, que Guardiola és un estupendo entrenador, que és una gran oportunitat per al xicó, però quan no se'n va a gust, no se posa a plorar allí, diguent, me'n vaig. Tampoc entenc el president diguent, no, no, és ell que se'n vol anar. Se'n vol anar i se'n va plorant. Ara que anem a fer un gran València, i se suposa que anem a fer un gran València, i necessitem també gent valenciana i que senga l'escut, no ho acabo d'entendre. A veure, no. Tito, què ens conta? Estic disgustat, com molts aficionats, sí. Perquè se'n vaig a Juanito Bernat... El millor actiu que teníem. Absolutament. Absolutament, i la foto donant-li una abraça a sa mare i plorant desconsoladament en la roda de premsa, pues no és la d'una persona, un professional que se'n vaig a feliç, no. Pues mira, pues no haurà tingut una altra opció, però... Home, bon jornal li pagaran allà en Alemanya, això està clar, però la idea que estàvem venent mos també... En fi, és que no, som un club o comprador i no, no, el que tenim ens desfarem dels suors que no ens convinguen, i, però el que anem és a reforçar i a apuntalar el que tenim, pues vale, pues bé, el Barça continua insistint en Mathieu i este xiquet Bernat també se'n va, dos peces fonamentals de la defensa. Bueno, ells sabran el que fan. En fi, jo disgustat estic, de veritat. Com, i l'oratge? Com està el tema? Ja podem saber com es preveu la resta de l'estiu, el que queda de mes de juliol i agost, els models meteorològics? Ja ens poden donar alguna idea? Fa l'efecte que sí, que per lo menos els que n'hi havien de la primavera ja donaven un estiu algo més fresquet i algo més humit. És cert que en el començament d'este mes de juliol hem tingut... Encara que sí, la Mediterrània han fet dies de ponenta i pesat, però en general estem tenint un estiuet molt agradable. Això va a continuar. Anem a preguntar-li això a un divulgador científic i, en fi, un amic també de Levante el Mercantil Valenciano. Sí, es diu Vicente Aupí, i els lectors de Levante el Mercantil Valenciano avui poden llegir un interessantíssim article al final del periòdic, en el que parla precisament d'això, de que tindrem per davant un estiu indecís, diu ell. Després ens raonarà per què. La veritat és que és molt raro, perquè hem patit molta calor en juny, de repente ha arribat juliol i jo m'he tornat a posar el cobertoret per les nits, perquè una nit molta calor, una altra nit tinc frescoreta, bueno, anem boixos. És de veure que en l'interior de la península està sent un mes de juliol molt humit i està ploguent prou, així ens ha arribat realment molt, molt poquet, però en general està sent un començament d'estiu fresquet. Continuarà a Xina, li preguntarem a l'amic Vicente Aupí. Cap allà a la 1:25 vindran un trio musical. Escolta, porten un bon rotllo, una positivitat que ens agrada molt, un look molt estiuenc i una musiqueta per a posar-nos feliços ara en estiu, que és el que volem, uns xicons que se diuen Bombay. Sí, són tres, Javi, Ramon i Vicente. I com tu dius, tenen un rotllo molt surfer, no? Molt fresquet per a disfrutar d'una cançoneta de més, Luz en la oscuridad, que té visos de convertir-se en una de les cançons de l'estiu. Anem a donar-li suport des d'ací, perquè a més són valencians, i és el que pertoca per a nostra part. Sí, senyor, efectivament, gent de la terra. A més, vindran guitarres i guitarrons i ens interpretaran alguna cançoneta també així en el programa. I per a rematar esta edició de dimecres de València Abierta, de la mà de la cervesa nostra, perquè ja sabeu allò que el nostre mola més, de la mà d'Amstel, estarem en tota la informació de la Fira de Juliol. 12:42, comencem. València Abierta, la ràdio de tu tierra. València viu des de ja una nova Fira de Juliol i tornen els concerts de Vivers. Bumburi, Jethro Tull, Loquillo, Drexler i Marlango, Antonio Orozco, Quique González, Mónica Naranjo, Fangoria i les Nazis Rubias, Leiva, Pablo López i els valencians, Santero, Nada que decir i Junts Kaleidoscope conten amb tu. Venda d'entrades, consultar feriadejulio.com. Col·labora Amstel. Promou Regidoria de Festes i Cultura Popular. Ajuntament de València. Fira de Juliol 2014. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. En Milar, los descuentos vuelan. En Milar, del 7 al 9 de julio, tienes un descuento del 21% en una selección de televisores Samsung. Recuerda, en Milar, del 7 al 9 de julio, 21% de descuento en televisores Samsung. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo. Packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos del Mundial, wifi, zonas privadas y gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-440216. Y en la playa de Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-461261. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. València Abierta, te escoltem. Bueno, pues com es presenta este estiu? És de veres que este arranc, per lo menos del mes de juliol, està sent pues, una miqueta en temperatures un poquet per baix de lo normal, una miqueta més humidet. Serà així la resta de l'estiu? Pues per això hem volgut quedar en l'amic Vicente Aupí, que avui fa el comentari en la secció de meteorologia del diari Levante, el Mercantil Valenciano, un divulgador científic i a més director de l'Observatori Meteorològic de Torremocha, en Teruel. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, en los mapas, en los modelos, los que sois capaces de interpretar qué es lo que nos viene, este titular que hoy, bueno, es como titulas tu columna, verano indeciso, ¿va a ser así? Está parece que no quiere llegar del todo, ¿no? Bueno, no quiere llegar del todo, pero ojalá supiéramos cómo va a acabar. porque, bueno, si lo supiéramos, como decían en la India, pues si supiéramos cuándo, si Dios nos dijera cuándo va a llover, ¿qué más nos quedaría por saber? Esto es un relato que hacía Rafael Armengol, un meteorólogo valenciano, en uno de sus libros, de una vendedora de la India que se preguntaba, pues hacía esa reflexión. Y este año pues nos pasa un poco eso, que hemos empezado el verano un poco fuera de órbita, no de la forma que estamos acostumbrados, y todos nos preguntamos, pues bueno, si va a hacer buen tiempo, si va a hacer malo. De momento la cosa está un poco en el aire, pero da la sensación de que a partir de la semana que viene, de este próximo fin de semana, por lo menos térmicamente la cosa se estabiliza y empieza pues a venir lo que toca, que no son más que calores y bueno, y buen tiempo en general para que podamos disfrutar del campo y de la playa. Bueno, o sea, a partir de la próxima semana ya canícula a tope, porque es verdad que hemos tenido, Vicente, un inicio, por lo menos este mes de julio, tanto atípico. Hemos tenido, en fin, alguna tormenta. Ha llegado al Mediterráneo realmente pues poco, es verdad que se ha quedado más en la España interior. Pero bueno, y temperaturas que han oscilado mucho. Es verdad que hemos tenido, como comentábamos Silvia, Tomás y yo en el arranque del programa, algunas noches realmente muy fresquitas, días muy agradables, y al lado pues unos días en una ponentada de estos que parece que cuesta respirar. Pero bueno, ha sido un inicio un poco atípico, como decíamos, ¿no? Sí, es verdad. La mayoría de los años, sobre todo en Valencia y en el resto de la costa mediterránea, el verano suele llegar pronto y casi siempre es un verano caluroso. Es decir, aunque el verano venga atípico, en el Mediterráneo es muy difícil que podamos hablar de un verano frío o fresco. En cambio, en el resto de España, tierra adentro, por encima de los 500 o 1000 metros de altitud en las mesetas, en cuanto el aire, en vez de venir de donde tiene que venir habitualmente en verano, nos llega del norte, como sucede estos días, pues nos encontramos con días frescos y noches que, bueno, en algunos sitios se puede hablar de frías. Pero sucede de vez en cuando, no es la primera vez que ocurre, y de hecho, bueno, yo creo que en las próximas semanas la cosa se va a estabilizar, pero en el año 1977, por ejemplo, hizo un verano muy frío en general en toda España, hasta el punto de que, bueno, de que durante el día, no ya por la noche, sino durante el día en las mesetas y en la zona interior, pues la verdad es que hizo mucho fresco y la gente se comentó, y evidentemente en la costa lo que ocurría no era tanto que hiciera frío como que en la playa pues no se estaba bien, ¿no? Esta sensación que necesitas de que, bueno, pues si vas a la playa lo que quieres es que tener sol, algo de brisa, pero no frío en absoluto, que no te permita estar en bañador o en bikini. Bueno, pues para la próxima semana, ya habéis escuchado a Vicente Opí, ya tendremos un calor más notorio, más sofocante, más propio de este mes de julio. Ya llega la semana que viene, llegan las fiestas de la Maedo del Carmen también, y muchas fiestas populares. Bueno, comentabas también en el artículo, Vicente, que los modelos que arrancaban en primavera de predicción de cómo sería el verano daban efectivamente esto que está ocurriendo estos primeros días de julio, algo más fresquito y algo más húmedo. Bueno, se puede decir que acertaron. Bueno, habrá que hacer balance el 31 de agosto, nos vemos, ¿no? Para hacer sí, el balance porque definitivo. Es que hay que aclarar que los modelos estacionales, que se llaman, en los que se sacan a 3 meses vista, son experimentales. Es decir, no es que sea como lanzar una moneda al aire, sino que se basan en cuestiones estadísticas y de circulación general. A partir de ahí se hacen unas deducciones, pero queda mucho todavía por aprender, porque de la misma manera que a 24 o 72 horas el pronóstico meteorológico concreto es bastante fiable, eso todavía no ocurre en lo que son los pronósticos estacionales. Por tanto, tenemos mucho margen de incertidumbre, y aunque sí, en los mapas para la semana que viene ya se ve una subida térmica muy notable, no podemos saber cómo va a ser el verano en conjunto. Entonces, hay una parte que sí que parece que han acertado estos modelos, pero vamos a ver lo que ocurre el resto del verano, porque recordarás que el año pasado algunos meteorólogos franceses aventuraron que el verano iba a ser muy fresco en la España mediterránea y en buena parte del resto de Europa, y ocurrió prácticamente todo lo contrario, con lo cual es muy difícil. Sí, y lanzar quinielas sobre lo que va a ocurrir en verano o en invierno, pues es un poco aventurado. De momento lo que podemos decir es que los modelos para la semana que viene y para este próximo fin de semana nos indican buen tiempo, que recuperaremos los 30 grados en la costa mediterránea, que son las temperaturas normales durante el día, y ojalá que eso nos permita disfrutar del tiempo libre. Y ojalá también que por la noche refresque un poquito, porque ya sabemos que el problema que tiene que haga buen tiempo para garantizar el ocio y el turismo, pues por las noches en Valencia y en muchas zonas de la costa mediterránea implica calor y, bueno, y poco bienestar nocturno. Así es. Bueno, estos días estamos teniendo 20-21 grados, que se duerme fenomenalmente bien. Vicente, claro, y que se mueva el aire, porque eso, muchas veces, sí, más que el problema de la temperatura, es que no corre un pelo de aire, y eso unido a la humedad, pues la verdad es que impide que tengamos un frescor muy deseado por las noches. Vicente Opi, un abrazo fuerte. Esperamos ya el calor fuerte para la semana que viene. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Valencia abierta. Te escoltem. Solo hasta fin de mes en Citroën Centroval te hacemos la revisión de verano de 12 puntos de seguridad de manera gratuita. Ven con tu carnet de conducir, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. Recuerda, hasta fin de mes y solo los 100 primeros en Citroën Centroval, en Valencia 3 Forques 28 y en Paterna Carretera La Cañada. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Del 2 al 12 de juliol, vine a Foios y empórtate una docenia. Una docenia de amor. Una docenia de llágrimes. Una docenia de vergoña. Una docenia de tendresa. Una docenia de alegría. Pero sobre todo hoy, una docenia de emociones. A Foios, docena mostra de teatre novell. Escenia, teatre fresc. 100% natural. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Come on. Come on. Wow, dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Todo Dulce! ¡Abierto todos los días! Put your flags up in the sky. Bueno, si tinguera ocasió de veure el partit de nit, realment increïble. Ja sigues aficionat al futbol o no, era al·lucinant veure posar-te davant de la pantalla i comprovar que li estava passant ni més ni menys que a la Amarela, a Brasil, en apenas 20 minuts, i caigueren una golejada extraordinària, i crec que ha sigut en companyia de Zaire i d'Haití les úniques seleccions que han tingut un 5-0 en una primera part. En fi, en Brasil és una tragèdia, això, increïble, eh? Home, és que han guanyat 5 mundials, no? O sigui, estem parlant d'una selecció que s'escriu en majúscules en la història dels mundials. Però, bueno, des del primer minut jo vaig tindre ahí el tufillo de que els alemans anaven a pisotear. Però, i jo crec que van alçar el peu de l'accelerador. Podrien haver-los caigut molt més. Si no, estaríem parlant d'un 10, d'un 11, no sé. Estos van dir, bueno, ja està. Per descomptat, en Twitter les bromes han corregut com la pólvora. Hi ha una, en fi, que me resulta especialment, en fi, humiliant també per als brasileros. Ja sabeu que hi ha aquell Cristo que hi ha en Pau de Zúquer, en aquella muntanya que està així en els braços oberts, en creu, no? I entonces se fa la fotografia i se fica el tio, si és el Cristo, hi és. Siete. Fa de ser. Fa de ser. Bueno. Dure. Molt dur. O sigui, la final està Brasil-Argentina, que tots vaticinaven, no?, per això de que els àrbitres estaven tirant molt per estos equips, pues no. Mira, i jo te dic una cosa, soc d'Holanda. Vull que Holanda guanyi el Mundial. I això? Pues mira, perquè pense que ja que ens han eliminat i ja que nosaltres els guanyarem el Mundial i que damunt han disputat tres finals i no l'han guanyat mai, pues que se ho mereixen ja. No sé, és una manera de dir, val, estos són els que ens han tirat del Mundial, però... Escolta, mos tiraren els campions, no? Efectivament. I després, vale, però va ser una derrota molt humiliant, ja, i Brasil, vull dir que, no? Ahí tenim un poc, tenim escapada. És de veres que en Brasil se viu el futbol de manera apassionada, extraordinària, quasi religiosa. Bueno, fins al punt de que este pare, realment en una perdigona molt forta per el futbol, li va posar al seu fill tota esta retaïla de noms. En fi, increïble, pobra criatura, eh? Pobre criatura. O sigui, comencem? Sí, és un nom, només. És una persona. El nom de pila, va. Vale. Zinedine, Yacid, Zidane, Thierry Henry, Barthez, Eric, Felipe, Silva, Santos. Vale. Així és el nom de pila de la criatura de 7 anys. Efectivament. Bueno, són noms de futbolistes mítics de la selecció, bueno, dels equips francesos, no? De la selecció francesa. Sí, és que es veu que el pare d'este xiquet, d'este pobre xiquet, té passió per la selecció francesa i va efectuar un viatge ja fa molts anys on viuen les seues filles i entonces el cas és que ell es va enamorar de la selecció francesa i va decidir que el seu fill tenia que tindre tota la selecció, vamos, tota l'alineació de l'equip en el seu nom. Carai. Buenas tardes, no, que vengo a inscribir a mi hijo. ¿Cómo le pongo? Apunte. Zinedine, Yacid, Zidane, Thierry, Henry, Barté, Henry, Felipe, Silva... Pobre criatura. I el xiquet com està? Què diu? Jo, no, el xiquet, hi ha una foto que acompanya la notícia. Jo prefiero llamar-me Luis Gustavo o Pelé. Ensenya ahir el paperet del registre on està per dir, mira, és verdad. Jo no sé, a dia d'avui encara no té consciència de tot el que li pot passar en esta vida, en este magnífic nom. Bueno, veurem què passa avui del gran duel, no? Robben contra Messi, bueno, Argentina contra Holanda. És de veres, mira, me queda en aquesta reflexió. Jo també vaig a Holanda. Mira, llegint la ferida fa menys dolor. Bueno, que diu que ja se sap quin és el nas més perfecte del món. Sí. Qui és la propietària? Pues mira, ni Charlene de Mónaco ni la nostra reina Letícia, perquè són dos nassos que han passat per una rinoplàstia. Bueno, pues estos dos nassos no han aconseguit la perfecció. Segons el Journal of American Medical Association, un estudi que ha fet entre els nassos de moltes cares conegudes, han decidit que el nas més perfecte del món és el de Kate Middleton, perquè només ella té un nas geomètricament perfecte, amb un àngul de 106 graus entre la front i el llavi. O sigui, que esa és la perfecció i només la té Kate Middleton. Ah, a veure, entonces són metges, són cirurgians plàstics que han fet una votació. A veure, senyors doctores, díganos qual és la nariz més perfecta. I la que té ese angle perfecte, 106 graus entre la front i el llavi, és el nas perfecte. El nas de Kate Middleton. Imagina que serà també que hi ha moltes dones o xiques que vulguin ser operades i que porten la revista. També això passa molt. Mire, jo aquí, com Kate, quiero nariz com Kate, no? S'ha demanat molt el nas de Kate Middleton. No recorde ara, però sí que n'hi havia una notícia del que demanava més, no? El cul de la Jennifer López, que la tenim sonant de fons. També els llavis, no? No recorde ara mateix. La buscarem en hemeroteca, però ara, a partir d'ara, pues, després d'això, és cert, té un nas molt bonic, molt natural i que li queda molt xulo. No està operat. No, esa és la gràcia. Servicios informativos. Ja és la una en punt de la vesprada i, com sempre, així en la sintonia de València Abierta, en la 97.7, arriba Rauda per a informar-nos, per a contar-nos l'última hora informativa des de la redacció d'informatius de la casa, Arantxa Ferrer. Què tal, Arantxa? Què tal, Ximo? Molt bé. Bueno, pues comencem en el drama que s'ha viscut en aquest accident de l'atracció en Terra Mítica. Avui el que passa és que està declarant la família del jove de 18 anys que va faltar en eixa atracció. Estan declarant en el jutjat número 2 de Benidorm. Sí, es continua recopilant informació del que va passar el passat dilluns. Els familiars han arribat al Palau de la Justícia de Benidorm poc després dels 11 del matí. Bueno, pues s'han vist imatges de consternació entre ells, que encara no es creuen el que va passar el dilluns per la vesprada. Ja saben que este jove de 18 anys va faltar en un accident de l'atracció Inferno del Parc d'Atraccions Terra Mítica. La policia, mentre continua a càrrec de la investigació, de moment estan arreplegant tots els testimonis de les parts implicades i dels testics que varen presenciar este tràgic succés. De moment encara no es va aportar a cap la repatriació del jove fins que es tinguin els datos suficients per a la investigació, aixina com també l'informe de l'autòpsia. Sí, recordem que són de Finlàndia, esta família, i el que està investigant és si ha fallat algun arnès o ha sigut una errada, en fi, humana, que pareix que en principi comença a descartar-se. Però, en fi, tinguem paciència, hi ha policia científica, els investigadors, els enginyers estan treballant i ja ens diran què és el que ha passat. El Tribunal Suprem condena dos exregidores de Paiporta per utilitzar empleats públics per a obres pròpies o per a mudances en les seues cases. Sí, una d'estes exedils seran la dona de l'exalcalde de la localitat, Bartolomé Bas, que ja va ser condenada per l'Audiència de València al pag d'una multa per un delicte de malversació, però el alt tribunal li puja la condena i li imposa un any de presó a l'estimar com agravant el fet de que no ha tornat el diners que havien costat estos servicis públics utilitzats per a qüestions personals, com bé canviar els mobles de la seva casa o pintar. Així mateixa li fixa una multa de 1.200 euros i un any i mig de suspensió d'empleu i també de càrrec públic. A més, el tribunal també ha condemnat a un altre exedil del consistori a mig any de presó, altre mig any de suspensió d'empleu públic i al pagament d'una multa de 600 euros pel mateix delicte, ja que va a utilitzar treballadors per a fer una mudança particular. Bueno, mudances particulars i treballs en casa per part d'empleats dels ajuntaments i a més en horari laboral, perquè en fi, si pactava en estos homes, després pagar-li fora d'hores o el que siga, però vaja, damunt era en horari també laboral. També està, bueno, implicat un carpinter de l'ajuntament per, bueno, pues per fer còmplis de tot això. Que organitzava una miqueta la qüestió. Bueno, desarticulada una banda dedicada a robar coure en les naus industrials de València, en Toledo i en Saragossa. S'han detingut a 6 persones, no? Sí, els danys es calcula que alcancen el mig milió d'euros. Els detesos tenen entre 21 i 41 anys. La banda planificava estos robaments des del centre operatiu situat en Madrid. En el moment de la detenció, els agents van incautar-se de 2 vehicles i 1.000 quilos de coure en format en pletina. Pues, en fi, enhorabona pel el treball dels cossos i forces de seguretat per esta detenció. Més coses, dades econòmiques de les del dia a dia que ens afecten a tots, si és el tema de la compraventa de vivendes. Encara no tenim bones notícies pel que fa que remunte el preu de la vivenda, però sí que hi ha una major quantitat de transaccions de compraventa de vivendes. De fet, en la Comunitat Valenciana, el mes de maig, en maig passat, ha pujat quasi un 2%. Això són més de 4.300 operacions en este mes i, en fi, sí que és una bona dada. Se comença a manejar el mercat immobiliari. Sí, un 1,9% més que en el passat mes d'abril. En Espanya, en el total del país, la compraventa de vivendes ha crescut un 5,4% respecte al mateix mes de l'any anterior. L'indicador econòmic encadena 3 mesos consecutius pujant. Bé, que és una data que crida un poquet a l'optimisme, segons les dades que han publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística. Fins a març, aquestes operacions havien caigut ininterrumpidament durant 10 mesos. 10 mesos resistents caigudes en referència a les dades del any anterior i per primera vegada este mes de maig, no només que han pujat, encara que és un percentatge, en fi, no és massa significatiu, però bé està, un 2% han pujat de compraventa de vivendes en la Comunitat Valenciana. Sobretot estan comprant estrangers i en la zona de costa, però vaja, la cosa millora aixina. Comentàvem, preocupats per l'estat de salut de dos xicons de la Comunitat Valenciana, un de Sedavia i un altre de Onda, en el tercer encierro en San Fermín. Ha acabat en estos dos valencians ferits que, bueno, continuen evolucionant, però vaja, un bon susto, se n'han portat. Sí, estem a l'espera de saber com ha finalitzat la intervenció d'un dels ferits, el més greu, de 35 anys i veí de Sedaví, que ha estat traslladat a l'hospital i estan intervenint-lo en este moment d'una cornada en el tòrax. També ha sigut traslladat a l'hospital el veí d'Onda, de Castelló, que tenia un traumatisme craneal, i en el tercer encierro de Sant Fermín ha deixat també uns altres ferits, un xic estadounidense de 32 anys, també per una cornada en el muscle. Bueno, avui un dia en una miqueta més de frescoreta, és de veres que les mínimes estan al voltant dels 20 graus, nits en fi agradables, tampoc tenim màximes massa fortes. Bueno, anem a veure com va evolucionar el dia d'avui l'oratge, Arantxa. Sí, per aquesta vesprada tindrem intervals de núvols, va millorar la cosa, esta vesprada hi haurà màximes d'uns 28 graus en València, un poquet més, en la zona de Xàtiva, de Requena-Utiel. De cara a la jornada de demà sí que va millorar, pugen les temperatures i una jornada típicament del mes de juliol. Més info, Arantxa Ferrer, a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, Aran. L'actualitat esportiva i futbolera comandada per el capitán Vicente Bau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tito? Muy buen día. Pues estoy contento. ¿Cómo va la marcha? Señor Rovira. Pues debe ser de los pocos que estás contento. Yo llevo un cabreo con esto de Juanito Bernat. Lo de Bernat me dura. Estoy contento por la renovación de Diego Alves, porque es un valor seguro, porque es una parte importante del equipo, porque es un tío que manda, es un tío que instruye. Es un portero, como decían los toreros, Bragado y Meano, o sea, que se las sabe todas. Y digo que estoy contento por una sencilla razón. Espero que esto sea el primer paso para que el Valencia se ponga a caminar pensando o sin pensar en Lin ni en Méndez. Un síntoma positivo, es verdad, de empezar a dar pasos, claro. Porque esto era una situación insostenible. Yo también, y por supuesto, yo creo que toda la afición, Vicente, coincide contigo. Estamos muy contentos que un pedazo de portero incuestionable como Diego Alves esté con nosotros. Probablemente, si anoche hubiera estado como portero titular de la selección brasileña, no sé yo si le hubieran caído 7 como a Julio César, pero en fin. No sé si recuerda usted ayer que yo dije, voy a buscar una casa de apuestas porque gana Alemania seguro. Pero además de no le voy a decir lo que he ganado, pero traeré un aperitivo para Valencia Abierta para compartir con todos ustedes. Lo tenía claro. Lo celebro. Hay un dato que me gustaría resaltar sobre el tema Diego Alves, enlazado con el fichaje de Oblak por el Atlético de Madrid. Uh-huh. Y queda claro una cosa. El señor Méndez, George en Inglaterra, Jorge en la península ibérica, el gran fichador, el agente 007 con licencia para hacer lo que le dé la gana, ya no tiene al Valencia en su cabeza. Ojo, que es un dato importante. Y le voy a decir por qué. Porque Oblak ya se lo ha vendido al Atlético de Madrid, porque Rodrigo dijo en el periódico Récord de Portugal que no venía al Valencia. Porque Jackson sí habló públicamente de que quería irse al Arsenal. Y porque Hazard, el pequeño de los Hazard, ha fichado ya por otro equipo. Mm. Es decir, la Méndez, que le da igual, obviamente, la ciudad de las artes y las ciencias del Trencadís o lo que sea. Y el sentiment. Ya está vendiendo a todos esos jugadores, que era una lista, recuerde usted, larga y estupenda, que era el Valencia de Lim, el Valencia limpio, el Valencia que viene. Vamos tachando nombres y nos estamos quedando en cuadro. Pues por eso estoy contento, porque lo bueno que tenemos hay que intentar mantenerlo, porque si no el equipo será flojito. Bueno, esta era una de las de los condicionantes, ¿verdad? Que yo escuchaba al presidente de Mi Valencia decir, no, vamos a ver, aquí vamos a quitar, vamos a abrirle la puerta a todos aquellos que nos sumen. Todos tenemos en la cabeza, pues, Ever Banega nos suma, Ale, a la marcha. Viera no está jugando, ale, a la marcha. El otro, Maroto y el de la moto, pero por supuesto, los que son la base del equipo, los que son la columna vertebral, la medular del equipo, no los vamos a tocar. Por supuesto, Mathieu. Desde luego, Juan Bernat, porque Juan Bernat es de la cantera. ¿Cómo vamos a traspasar? Seguimos enfadados con Bernat. No con Bernat, con el tema Bernat. ¿Pero cómo que estamos enfadados? Pero es que es el 50% de la defensa, capitán. Pero vamos a ver. Pero lo de Mathieu ya lo tenía digerido. Porque es lo que usted dice. Bueno, un muchacho que ya tiene sus 30 años, que para un central no es mucha edad, sobre todo si está en forma como está él, que se ha recuperado de esas molestias que ha tenido en el tobillo, que estuvo el hombre ahí bastante fastidiado. Pero, bueno, vale, es una manera de hacer caja. Sobre todo porque son 20 millones. 20 millones con un jugador que además ya tienes un Otamendi, que es una fiera corrupia, y que, bueno, tenías en cartera posibilidades de sustitución de Mathieu. Bien, de acuerdo. Oye, y 20 kilos son 20 kilos. Pero Juanito Bernat, con todo el futuro por delante, con 21 años, llorando amargamente porque desde los 7 años ha mamado leche valencianista esta criatura. Leche de murciélago le han dado a esta criatura de pequeño. Samaria allí abrazar, que se va a Múnich, con lo mal que se come en Múnich. Fatal. Capitán, con el frío que hace en Múnich. Vaya enorme. El chaval quiere quedarse aquí, nací y moriré del Valencia, y se va, aquí ha fallado algo. Y además, me alineo de manera, no sabe usted con qué, bueno, yo siempre me pongo a la orden de usted, capitán, y esto me lo enseñaron en la mili. Óigame, me alineo a la orden, por supuesto, en primer tiempo de saludo, con su de vuelta, con su análisis en el mercantil valenciano, justo al lado de la fotografía de Bernat, derramando amargas lágrimas valencianistas porque se va a la selva negra. Resulta que tu titular, de verdad, es emotivo. Las lágrimas de Bernat son mis lágrimas. Estoy de acuerdo. Y yo te digo una cosa, no quiero meterme aquí con Salvo, o sí, no lo sé, me lo pensaré. Pero oiga, en una comparecencia en la que este muchacho se va, hay que decir, es preciso decir, no, se va porque quiere. A mí no, hay formas que no me gustan. Yo creo que al final de la corrida el chaval obviamente se va porque quiere, claro. Es que le pusimos una oferta irresistible. Pero no será tan irresistible cuando el chaval se ha marchado. ¿Sabe el artículo? En el fondo del artículo viene a decir lo mismo. Ya me he entendido. Lo mismo que acabo de decir de Méndez ahora mismo. Y hay una realidad. Y es que el Valencia, que en este momento maneja Salvo, es de una incertidumbre absoluta. ¿Tiene dinero? No. ¿Hay comprador? No lo hay. En este momento no lo hay. Y se ha dado fecha ya de finales de agosto, ojo, para empezar a hablar. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Cómo funcionamos? ¿Dónde queremos madurar? ¿Qué jugadores van a querer venir aquí? Si no sabes ni quién preside, ni quién manda, ni a dónde vas. Ese es el fondo. Por eso se ha ido Juan Bernat. Es que ese es el fondo. No porque no ha aceptado la oferta. Porque, a ver, porque si tú tienes una oferta de un club solvente, maquinaria alemana, oiga, el Bayern München, que además te llama Guardiola y te dice, chiquet, mira para acá, sí, vas a ser titular en el Bayern de Múnich. Viendo ayer cómo jugaba la selección alemana, que es el 80% del Bayern de Múnich. Es que es un equipazo. Es decir, te ponen una pasta hipermol valencianista que sigues con la incertidumbre, como muy bien has comentado. Es que estamos inmersos en una zozobra. No sabemos, no somos fiables. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué jugador va a querer venir? Ni Jackson. Usted es futbolista de Merimaclet, vamos a suponer. El delantero. Ponga de Gandía, de la capital de las Afores. Bueno, de las Afores, ese delantero llamado Chimen Rovira. El chiquet de Gandía, y le vienen los alemanes, que en Europa mandan algo, le ponen unos cacaos tremendos, y resulta que no es el caso, que su ciudad se está deshaciendo. Completamente. Usted tiene que pensar en usted, en su familia próxima, en sus hijos, y con lágrimas en los ojos se va. ¿Pero por qué se va? Porque King Casa iba a decir no tiene iba a decir la seguridad. Pero no es el caso porque era un simple. Caso hipotético, sí. A ver si ahora la liamos en la Safor. ¡La Safor Amunt! ¡Siempre! No, pero si está deshecho donde usted está viviendo, ¿se tiene que ir a otra casa? Normal. El problema no es que se vaya a Bernat, que sí, que también. El problema es si la casa está deshecha. Por eso Mathieu no para de berrear que se quiere marchar. Y si le hacen una oferta al Cáceres se querrá marchar. Ese es el problema de fondo. ¡Y Gallá! Y engañar... No, no, no, no nos preocupa, porque claro, es que lo tenemos cubierto. Está guardado, claro, guardado que lo cedes a, en Alemania, estaba precisamente, ¿no? No sé en qué club, es el Duque. Sí, ¿no? Y ahora parece que se lo rifan en México, pero bueno, que no lo quieres para nada. Ándele. El Moreno, que tampoco lo tenía, encima es el que llega tarde... El Chichocó, sí, es el último de la lista, ¿eh? Es que me he dormido, el tontaco. Y no, está muy bien cubierto. Gallá, Chiquet, tú lo dijiste. ¿Cuántos minutos ha jugado Gallá? ¿Tres partidos? Tres partidos a final de temporada y por urgencias. Otra cosa es que tú digas, nos vienen los 11 kilos porque no tenemos para pagar las nóminas. Pues va, tú lo explicas está. Es que le voy a ser franco. Mire, el lunes no se presenta Bernat. No ha jugado ningún partido internacional. La tostada, capitán. No ha jugado ningún partido internacional. Estaba pasando revisión médica con el Bayern de Múnich. Porque es el Valencia el que vende al futbolista. Sí. Y eso lo tenía que haber dicho Salvo. ¿Por qué? Porque efectivamente necesita el dinero. Y va a tener que vender a Mathieu. No nos equivoquemos. Porque si no hay Lim, ni Lam, ni Lum, no hay un cacao. Y los 4 kilitos de Ramí, y los 5 kilitos de Jonás, y al final de la corrida, ¿qué hacemos? 40 millones de euros... Pues claro que nos hacen falta. Claro. Pero hace 2 semanas, capitán, estábamos aquí dando saltos de alegría y de alborozo porque Jackson, el otro, Maroto, Enzo, Periquín, no sé cuántos, dos portugueses, un argentino. Vamos a ver un equipazo que vamos a flipar. Hay que ser. Y hoy estamos como siempre, final de temporada, vendiendo, liquidación por derribo. Hay que ser un poco autocrítico, yo me fustigo a mí mismo por bailar el cha-cha-cha antes de tiempo. ¿Lo bailamos? A ver. No se puede bailar cuando no sabes si tienes un taxi luego para volver a casa. Mire, oiga, lo digo, no tengo que salir en su descargo, ni muchísimo menos. Pero no, vamos a ver. Se lo agradecería. ¿Por qué no subimos alborzados a al tren de Jackson y compañía? Porque después de las... del lodo que hemos tenido que tragar y los sapos que hemos tenido que tragar en este proceso de compraventa demoníaco, yo no sé ya cómo calificarlo, porque está de verdad nos ha quitado la alegría al valencianismo cuando veíamos esas portadas. Claro que nos queríamos ilusionar, porque además eran reales, porque el proceso estaba avanzando. Que nosotros hablamos aquí con Salvo y dijo cosas de fichajes. Sí, sí, totalmente, y se mojó. El día de la Cruz Roja. Y se mojó. De la banderita. Pero ¿le puedo decir una confidencia confidencial? Dígame, joven. Absoluta. Josh Mendes, a una agente de futbolistas, que se mueve un poco por esta zona. Scouting, una persona que hace scouting. Scouting, comisionista. Scouting, a mí no me venga con palabras. Usted palabra. Es de la vieja escuela. Pero, hombre, ¿cómo me gusta, capitán? Scouting. Creo que se llama scouting. Eso es una horterada, señor Rovira. Coño, scouting. Me encanta. Comisionista, digo. Pero, joder, vamos a ver. Palitroquero. Troquer, me mola. Es así, parece que cada uno como es, como si dices elegante escribidor o plumilla deportivo. Pues, coño, diga usted que sí. Entonces, una comisionista de futbolistas. Petit comité con Méndez le dice: Lim no va a comprar a Valencia. Y señores, ¿sabe lo que ha pasado desde esa conversación que me llegó a mí? Que Oblak se ha ido al Atlético de Madrid, que Rodrigo raja en Portugal, que Jackson dice que se quiere ir al Arsenal. Ojo, que el que trae aquí Lim es Méndez. No es Salvo. No se equivoque nadie, ¿eh? Y Lim igual quiere comprar el Huracán, tú. Que le gusta más barato. Sí, pero... Para que se han cambiado de campo, igual dice, en Valencia, vale, voy a comprar. Es el Huracán. Me va a costar muy baratito. Y nuestro compañero Tony Hernández da 2 años. Tony Hernández, triple salto mortal y con 2 días. Y le digo a Méndez, todos estos muchachos aquí, al Huracán. Venga, va, vamos a hacer un campo nuevo. Bueno. Y esto es que... Es que no es muy sintomático esto que me estoy aquí poniendo un poco la humorística. Se nota que llevamos el hilo porque hemos empezado con la alegría de la renovación de Diego Alves. Pues tenemos un queme con y vamos a acabar con la depresión. Bueno, cojámonos a la alegría. Vale, tenemos a Diego Alves. Venga. Tenemos a De Paul o De Paul, este muchacho. De Paul. Tenemos a Otamendi. De Paul. De Paul. Por uno se lo bien. De Paul. Bueno, y tenemos también que Ferlas Porgá, ya que Ferlas Porgá. Esporgar. Pues naturalmente que sé lo que es. Che, la poda. Tac, tac, tac, tac, tenían que esporgar. Sabía perfectamente lo que me estaba diciendo. Los muchachos mañana se van precisamente ¿a dónde? A Alemania. Al que va a ganar el Mundial. Efectivamente, allí se van a hacer el stage. No sé por qué se dice stage, que eso es a otra horterada. La pretemporada. Claro, pero ya está. Vamos a hablar bien. Lo que se hace antes de la temporada. El stage que han encontrado los scouting. Eso. El scouting. Total, que me veo en la fotografía y quise puchar al avión esta vez para Ever Banega. Pero es que yo, vamos a ver, me froto los ojos. Juan Bernat, que es presente, que es titular, que es el futuro del Valencia a Múnich. Y nosotros montamos en el avión a Ever Banega, que no lo molemos ni en pintura. Pero eso aquí es un destrellato. Eso es un destrellato. Yo ahora mismo le voy a decir una cosa. Ayer soñé, he dormido mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también he dormido fatal. No, pero ¿sabe por qué? Porque soñé que era Rufete. Soñé que era Rufete y digo, tengo que sacar a este, meter al otro. Es que va. Ya quisiera Rufete tener su tupida melena. Unas pesadillas. Que le clareé al cartón a Rufete más que a mí. Una pesadilla. Tengo que vender a Guardado y Matías se me quiere marchar. Y se me ha ido a Bernal. Y ahora, ¿a quién le pregunto? ¿A Méndez? ¿A Salvo? Si yo soy Rufete, ¿soy manager general o solo soy Academia Global? Que ahí es donde tenemos que ir. ¿Quién mueve pieza ahora en el Valencia? Porque hasta agosto, no, hasta mediados de agosto, además oficial, no va a haber bacalao. Si es que lo hay. Si es que lo hay. Y repito la confidencia. Méndez, a una pala y troquera, dijo el himno, va a comprar el Valencia. Ojo, que es muy fuerte lo que estoy diciendo y muy real. Y muy cierto y muy confirmado. Los hechos van en esa dirección. Los hechos van en esa dirección. Claro, es que fíjese usted. Toda la lista de posibles. Le voy a repetir el guión, porque aquí tenemos guión. Hombre, que si tenemos aquí guión. Aquí no venimos. Pero de seis puntos. No venimos a vuela pluma. No, señor. Escrito en Times New Roman con letra gorda. Hoy se me ha olvidado la negrita. Todo se ha dicho de paso. No, pero está bien. Está pero muy pone Méndez, ya pasa de Valencia. O Black al Atlético. Rodrigo dice en Portugal que no se va al Valencia. Jackson habla del Arsenal. Muchos y claros síntomas. Y Hazard, el pequeño de los Hazard. Que el mayor, por cierto, ha fracasado en el Mundial de forma absoluta, pero Hazard, el pequeño de los Hazard, ya ha fichado por otro equipo. Todos son de Méndez. ¿Méndez está pensando en el Valencia? Uf. Me temo que no. ¿Dónde vio usted el partido ayer de Brasil, haciendo sus apuestas deportivas benéficas? Yo le voy a decir. Lo vi tranquilamente en casa. Cinco minutos antes de comenzar el partido se durmió el último de mis hijos. Fantástico. Y entonces ya fue un espitote aquel. Puso solo un tuit. No quiero que gane Alemania, pero va a ganar Alemania fácil. Puse eso, se lo juro, antes de empezar el partido. Y añadí. Y encima el árbitro no es español. Yo estaba cenando salazones de la Safor. Exquisitos. Por otro lado. Y me incorporé al partido en el minuto 30 de la primera parte. Y hice así, clac, clac, clac, clac. Se lo juro. 0-5, digo, no puede ser. La tele va muy mal. Las gafas están fatal. Debe ser 0, pero es 0 algo, pero no puede ser 5. Pues como mucho será 3. En el minuto 30 le habían cascado a Brasil 5 golazos. Luego me quedé para ver el resumen. Digo, pero ¿cómo puede ser? Una defensa de mantequilla. Lo estábamos comentando con Silvia. Analista de defensas, como pocas en la 97. Una scouting de mucho como cuidado. Scouting. No tiene precio. Es verdad, veías a aquellos muchachos que entraban, pero entraban alemanes de 2 metros, nano. Alemanes de 2 metros que parecían. Yo me perdí. Pinino más. Me perdí dos goles, ¿sabe por culpa de quién? De un helado de Stracciatella que fui a buscar a la nevera. Y en ese tránsito ya marcaron dos los alemanes. Al helado exquisito, las cosas. El helado maravilloso, ¿no? Sí. Increíble. Hoy venía. Y por cierto, hay un jugador que nos alegramos mucho de que en su día el Valencia no lo ficharan. Como es Fred. El peor delantero del Mundial de largo. Malo, Roín, el pobrecito. Que te abucheen en tu casa también, pobre chaval. Eso no se lo merecía, pero Roín. Sí, no, es que la tenca en su, dicen en mi pueblo. Bueno, total, que pinta una final más bien europea que no americana. Vamos a ver, de todas maneras, Messi contra Robben en el partido de hoy. Oiga, y la historia que ella que me contó de este muchacho, Espinosa, que es paradigma también de este periodo convulso de indecisión y de poca fiabilidad del Valencia. ¿Qué ha pasado con este muchacho al final? De que dijimos, me voy contigo, si me dices ven, pero dime ven. Exactamente. Como el escritor, pues estaba a punto de fichar por el Villarreal, dado el caso que le hemos hecho en Valencia. Sí, será posible. Pero a un paso, que sí que ha fichado

decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Ahora sé que ya viene lo bueno, para ser quien de verdad prefiero. Aprendí las cosas de la vida. Oye, qué buen rollo esta gente, ¿no? Qué rollete así tiene ese chumcuchanca, chumcuchanca, un poquito que recuerda así el rollito reggae. Ellos iban una imagen así, iban los tíos así como con mucho colorido, iban el rollete este surfero, veraniego, a traernos musiquita. Bueno, esto es una caipiriña, tú. Bueno, no, caipiriña no, es refresquito, horchata de Alboraya sería en todo caso, porque está feta así en la terra. Refresquito musical para el verano de un trío de la tierra, que nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Hace poquito tiempo, hurgando por ahí, les vimos, estos chicos, tú, me cae, no, este trío, vaya, tienen esta, fíjate, no, nos recordaba con formato de trío, bueno, ahora después hablaremos un poquito de música con ellos, que la verdad que son buenos muchachos. Acaban de llegar, digamos, con esta nueva marca fresquita, que se llama Bombay, tú, como la Ginebra, como la ciudad, tú, cada uno, pero ya llevan tiempo, ahora nos contarán ellos, por ahí haciendo kilómetros con la furgoneta y tocando aquí y allá. Bueno, pues Bombay están aquí con nosotros para ponernos luz en la oscuridad, que es así como se llama esta canción, que nos pone de buen rollo. Va a ser uno de los discos del veranito aquí para la 97.7, para Valencia Abierta. Ellos son Javi Fernández. ¿Qué tal, muy bien, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, Chimo, muchas gracias por invitarnos. Y aquí a traer un poco de alegría, si puede ser. Dice, hay uno que se parece a Piqué Mogollón. Este es. Bueno, así mirado de perfil. Me lo han dicho un poco, por la barba y eso. Con la barba y así. Bueno, Javi, bienvenido. Javi es la voz solista. La voz de Bombay. La voz de Bombay. Sí. Muy bien. Ramón García. Hola, muy ya buenos días. Ya han hecho mil bromas con el tema, no te la pienso hacer, ¿vale? No te la pienso hacer. ¿Qué tal, Ramón? Ramón es guitarra acústica, pero qué guitarra acústica, ¿eh? Guitarrón. Tú has echado ahí los ahorros en esta, bueno, en esa acústica, ¿eh? Mi trabajo. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Y Vicente Cervera, ¿qué tal, Vicente? Muy bien, aquí estamos. Este es el... ¿Sabes qué? Si veis el vídeo, hay uno con una barbita así que parece, eso parece como el guiri, ¿sabes? Sí, muy raro. Este no es de aquí. Kurt Cobain, que lleva las pulseras. A mí no es tanto Kurt Cobain, me da un rollo así más surfero, un rollo así. Cada uno aquí. ¿Es a quién me recordáis en la puesta en escena a veces? Al trío América, nada que ver en la música. Bueno, depende. Bueno, vosotros sois tan jóvenes. Bueno, el tío. Lo buscaré. Triunfaron en los 70, es que el tío está ya muy mayor. Oye, que bien, me gusta la propuesta, vale, ya hay tanto mal rollo, ¿no? La cosa está chunga, pues sí, pero hay que vivir, sí. Tú, ¿no? Sí, de hecho lo que queremos transmitir es eso, que alegría y felicidad, porque lo que veníamos haciendo pues un poco más serio, yo estaba solo, bueno, luego me rescataron y hemos creado esto que creo que desde el primer momento que lo escuchas... Explícame esto de que ya estabas solo y sobre todo la segunda parte, que vinieron estos dos a rescatarte. Más o menos. ¿En qué situación de soledad? O peor. ¿Dónde lo teníais? Este tío no es ni normal. Bueno, yo tenía un disco anterior que sale solo, con Javi Fernández, y nada, he estado unos años con el disco, con la compañía de Ramón, que él es el que estaba conmigo. Venía yo de un programa del número uno, no sé si te acuerdas. Ah, sí, hombre. Pues estuve ahí en el programa y a raíz del programa pues decidí la terminación de coger mis canciones y grabarlas. Me fui muy bien, pero bueno, hemos decidido ahora con ellos dos, con Ramón y con Vicente, crear esto e ir un poco más allá. Es decir, crear algo mucho más comercial, con mucha más tendencia, que digo yo, y Bombay. Hemos buscado un nombre chulo y ahí estamos, presentando esto. Sí. Habéis buscado un nombre... Bueno, es verdad que el look ahora me comentaréis del vídeo y todo eso. Estos tíos tienen un descapotable, ¿no? Estos tíos saben cosas, ¿sabes? Claro. No sé qué te iba a decir. Ah, lo del nombre, es verdad. A mí me da más... tendéis más a Hawái. A mí me gusta esa pregunta, yo me la contesto diferente. No, porque... ¿Tú eres el culpable de ponerle Bombay? Culpable somos los tres, que realmente buscamos un nombre, pero es que llamarse Hawái es un poco más complicado. Se niega, no le gustaba Hawái, No, a mí me mola Hawái. Bombay dice, Bombay mola, y Bombay debe ser Bombay porque mola. Hawái queda un poco moña. Y Bombay, ¿cómo te suena, Chimo? Bombay, claro, yo es que... No te suena a Jaguar. A Gin Tonic, ya está. Es que me suena a Gin Tonic. Pues ya está. Pero me va bien, me va bien. No, sí, no es feliz, no, no es alegría, es feliz. ¿Es el rollo? Claro. Lo que queréis, pasárselo bien. Alegría de vivir, pasárselo bien. Claro. ¿Para qué vamos a sufrir, Chimo? Es verdad esa historia de yo tengo, me cae muy bien un muchacho que se llama Rafa Santandreu. Estuvo aquí con nosotros con un libro que es, se llama Las gafas de la felicidad. Es decir, tío, dice que depende de cómo te pongas tú mismo tus propias gafas, ¿eh? Y demás. Es verdad que sí. Bueno, ese libro creo que va en la, va en vuestra onda. No, pero me refiero que va número uno en ventas o algo así. Sí, no, es la caña este muchacho. Sí. Y este dice eso, que a través de cosas como las que decís vosotros, con la música, se puede proyectar. Coño, pues sí. Maneras de, no, de estar tan yo, feliz. Yo me las he comprado esas gafas, las tengo aquí. Cervera acaba de sacar y poner encima de la mesa del Rock de Valencia Abierta unas gafas que le han tocado una tómbola. Se las han regalado en una revista. Estas en la revista Pop. Se las regaló en la Super Pop, claro. No, son buenas, ya se ve que son buenas. Una gafa sí, amarilla. Color pistacho ahí, bien cañero. Oye, la estética surfera. Pues, ¿por qué? Pues por eso, porque mucho, ¿no? está todo pensado desde el nombre hasta la ropa, hasta las barbas, aunque te parezca mentira. Y pues ya te digo, todo que en el primer momento que nos veas, pues que tú mismo lo has dicho, ¿no? Y creo que es eso. ¿Pensáis las camisetas que os ibais a...? No, porque realmente, ¿para qué ir vestidos? Quizá cuando Javi sí que era solista, el rollo solista, el rollo serio, pues pasa un poco más oscuro, más colores pasteles, pero ahora, porque proyectamos felicidad y queremos proyectar buen rollo, y luz en la oscuridad, o sea que podemos darle la vuelta a todos los problemas y tal, pues nos vestimos alegres. Pero, y el que nos vea... Esta música... ¿Qué va? Esto no es serio. Sí, no mientas. Esto no es serio. No, pero sí que hemos salido de proyectos serios y ahora queremos otra cosa. Queremos pasárnoslo bien y pase lo que pase, estar nosotros, que somos el grupito, que queremos pasárnoslo bien y ya está. Y es que nosotros somos así. Nosotros somos pasárselo así. Bien es una cosa muy seria. Es que... Hombre, es lo más importante. Tía Wilder, esto. La comedia es una cosa muy seria. Reírse, hacer reír, realmente es una cosa muy seria. Oye, es verdad que me recordáis a echarle un vistazo en YouTube a un grupo que se llama, sí, un trío, bastante ya antiguo, ¿eh? Pero en la estética hay muchos álbumes de ellos porque reflejaban un poco esa estética del sol y del... ¿Pero sois surferos de ir a hacer surf o un poco de pose? Sí. Yo a este tío me lo intento llevar a hacer surf, pero surf, es un desastre. Hay quien toma el sol. Vale, Cervera es el surfero. Esa. Vale, de acuerdo. Tú... Yo soy más futbolero, pero vale. A tope. A tope. Serás del Valencia. Hombre, vamos, Peter Lim. Mira, no. Peter Lim. Más cabreado que una mona con el tema de Juanito Bernat. No, si estábamos. Hemos escuchado. Oye, a ver, hemos visto el vídeo. Está bien, está majo allí en la piscina, pero ¿por qué no lo habéis hecho en la playa? Como si teníamos ahí la. ¿No? Bueno, para dejar opciones, algún vídeo en la piscina, otro en la playa. Hemos hecho la playa también. Teníamos una piscinita con una palmera que era muy interesante para nosotros. Dijimos, sí, esta palmera es clave. Pero hombre, con la la piscina nos daba igual, la palmera era lo importante. Oye, y hemos visto también en las fotografías así del Twitter promocionales que realmente tenéis un coche descapotable. ¿Pero esto es vuestro en propiedad o cómo? No, nuestro. Es un amigo del padre. Tenemos amiguetes que, mira, qué guay, que nos pueden dejar alguna cosita así. Ah, pero he estado viendo, no sé si en el Twitter vuestro, me parece que es, la sesión de fotografía de cuando estáis subidos, sí, en el descapotable, sí, que os tiraría alguien el aire con un ventilador o algo así, no sé cómo sería la historia, pero el descapotable no es del mismo color. Pero viva el Photoshop, hombre. Nosotros tuneamos todo, o sea, hacemos Bombay todo. No, sí, así que el fotógrafo, pues que Javier Somoza, un saludo desde aquí, además, que es un tío de puta madre, y le cambió el color al coche, porque... Le entraba más. La estética o tal. Parecía amarillo pollo ese, no. Mejor que me... Sí, lo ha dejado así como anaranjado, sí. Así tiene... Es verdad que cuidáis el tema de la fotografía, en el tema del vídeo, y todo está hecho con amiguetes. Sí, claro, porque... Bueno, luego cuando tienes Face... Se dedican a ello, o sea, son profesionales del sector. Perfecto. Tenemos la suerte de ser amigos, pero bueno. Muy bien, muy bien. Oye, camisas hawaianas, ¿no? O sea, ¿lo habéis planteado? Es un poco extremo esto. Demasiado no, estampado, ¿no? Cuando lleguemos estampado, pues sí, pues camisetas con flores. Él tiene muchas camisetas con pájaros y con cosas que se pone de vez en cuando. Bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Me han echado la bronca esta mañana, me han dicho, ven normalito. Hoy no tocaba. Pues tú eres el que vas con las camisas de pájaros. Yo voy con camisas de pájaros. Y de palmeras. Pero hoy veníamos al Chimo y... Hoy veníamos más serio. Me gusta llevar los pájaros a los brazos. Pero él lleva una pera en el bolsillo. Sí, sí, lleva una pera. Como una pera, es verdad. Lleva un montón de peras en el bolsillo de la camiseta, Javi. Es verdad. Bueno, él se puede tatuar en el brazo lo que quiera. El Padre Nuestro entero, porque tiene un brazo que para rodearlo hay que estar. Esto es tremendo. Este Javi está fuerte, el tío. Oye, he visto también, me parece que en el Twitter vuestro, que andáis ahí con un concurso para tocar en un crucero, ¿no? Sí, ¿Dónde hay que votar? Es una promoción que ha sacado un grupo que se llama Dr. Pitangú, bueno, una productora. ¿Cómo Dr. Pitangú? Ojo. ¿Qué se llama? Estos son. Y bueno, pues sí, pues es un trayecto en barco. Creo que Denia, Valencia, Mallorca, Ibiza. Denia, Ibiza, Mallorca. Y pues sí, tocar allí para hacer ambiente. Y bueno, si tenemos la suerte de que la gente nos vota y podemos ir, pues será un gustazo porque mola bastante. Tenemos bastantes votos, hay un grupo por delante ahora. Que ya se llama, bueno, ya es... Bueno, no lo digas porque son nosotros. Que ya es conocidillo. Nosotros estamos ahí, pero si hacemos un llamamiento ahora para una votación. Claro. No sé cuál es la página. Hay ni que meter en a través del Facebook de Bombay. Claro. Ah, vale, desde nuestro Facebook está. Desde Facebook está la publicación hecha. Pues hacemos un llamamiento fácil. Público a la gente que nos pueda votar. Bombay oficial. Y nos llevamos a Chimo, a Mallorca de Ibiza. ¿Tú cómo te ves a la guitarra? Hemos cambiado la entrevista. Yo tocando palmas. Te preguntamos nosotros. Yo toco palmas. Bueno, si no es muy difícil, os puedo acompañar. Claro. Que sí. Bueno, venga, ya me decís los acordes y... Vale. Oye, yo por ir a Ibiza tocando la guitarra. Hombre, pues sí. ¿Pero eso para qué fechas es? A ver cómo lo tenemos. El 17 de julio es. ¿De julio? Creo que son un par de días. Esto está ya ahí. Sí, ya está aquí. ¿Pero es en fin de semana? Pues no lo sé, pues cómo cae. No, el 20 es domingo, 19 es sábado, 19 es jueves. Semana. Silvia y yo no podemos. No pasa nada. Nos venimos nosotros aquí en el barco. De todas maneras, hacer una conexión de estas de... Claro, a ver si salimos, si no, no pasa nada, pero bueno. Bueno, ¿cuántos votos hacen falta? Va. Pues lo que pasa es que solo vale un voto por Facebook, ni por día ni nada, un voto por Facebook. Entonces ahí 90-100 tenemos en 4 o 5 días y faltan otros 4 o 5 días más. Vamos a ver, Silvia, ¿cuántos... ¿Cuántos amigos tenemos nosotros en Facebook así echando siene y siene? ¿Cuántos? Unos 10.000. 10.000 no vendría bien. Vale. Si estaría nada mal. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que estos muchachos, no digo los 10.000, porque será una cosa muy vamos, en tromba, vamos a poner 9.000. Les hacemos un piticlin, decir, oye, votar a estos muchachos, son vienen buenos chicos y demás, que les va a tocar esto de Balearia. Balearia, que me han dicho que era. Y esto, y a ver si se enroña. Lo retuitearemos también. Vale. Venga, gracias, a ver si sacáis algunos votos de aquí. Muchas gracias. Bueno, pues esto nos va a salir gratis. Como por todo, lo menos tocar una cancioncita, ¿no? Ya que habéis ido a las cosas. Venga, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues el single de Luz de la Oscuridad, que es lo que estamos presentando ahora. Pues bien, y a ver qué os parece. ¿Tenemos caña? Venga, a ver. Vamos ahí. Vamos. Dale, Ramón. Quise ser aquel que fui, el destino me hizo ser así. No escuches cuando digan qué hacer con tu vida. Loco mundo este en el que vivo, lo pienso y no lo he comprendido. Se fue la gente buena, de pronto quedaron solo los problemas. Si ves, no hay más secreto que dejar que pase el tiempo. Fantasmas del pasado, hace tiempo que los vi merodeando por ahí. Decidimos buscar luz en la oscuridad. Poco a poco fuimos haciendo el camino, paso a paso recorriendo hasta encontrar nuestro destino. Cuando crees que todo está perdido, buenos tiempos, nuevos desafíos. Escucha tu corazón, mira tu interior y ves, no hay

Yeah. ¿Qué tal? Bona vesprada, Ximo, com estàs? Buenas, bé. Estic... Pues tenim novetats, a més, els concerts de la Fira de Juliol, com tu dius... Estic a creer, Leonardo. Pues com tu dius, efectivament, els concerts de la Fira de Juliol, con Amstel mola más, lo tuyo con Amstel mola más, y hoy tenemos el esperado concierto de Jethro Tull by... Ian Anderson, ¿es Ian? Ian. Yo es que tengo un amigo extranjero que llamábamos Ian y se escribía así, llamábamos Ian, no Ian. Mira, no. Aunque sé. La pronunciación debe ser Ian, creo yo, porque I es I en inglés. Sí, claro. Pero bueno, Ian Anderson. El caso es que a las 10, si el tiempo lo permite, porque parece que cada vez que hay conciertos se posa la cosa térbola. Sí, de veres. Pero bueno, voy a partir de les 10 en els Vivers de València, el concert de Jethro Tull by Ian Anderson o Ian Anderson a les 10 de la nit. Estem escoltant Aqualung, un dels temes mítics de la trajectòria de Jethro Tull. Efectivament, en Ian Anderson serà a les 10 de la nit en Vivers, avui dimecres. Bueno, i què més cosetes hi ha en la Fira de Juliol, Leonardo? Avui és dimecres, no? Avui és dimecres? Tot sí, el dia. Tot el dia. Sí. Tot el dia. Bueno, pues a les 8 de la vesprà, degustació de vins i embotits valencians en els jardins del Palau, en la zona nord. De categoria, quina fameta estes hores. 9 i mitja. Campionatos, fallers de truc i parxís, esta volta en els jardins del Palau, però en la zona sur. I a les 22 hores, Raúl Micó con su flamenco en la piel en els jardins del Palau, en la zona nord. I això són els actes, a banda, per supost, del concert de Jethro Tull, que faran by Ian Anderson, o Ian Anderson, o Ian, a les 10 de la nit en Vivers. Solo quería de actualidad de la Fira de Juliol. Muy bien. Sin incidencias, ¿no? Porque dices, repaso el día anterior, sí hubo incidencias. Pero como no han habido, de momento... Perfecto. Sin incidencias. Día anterior, sin incidencias. Bueno, en la música de Jethro Tull, de veritat, els més nostàlgics de la música dels 70 i els 80, més els 70, de Jethro Tull segur que ho van a disfrutar moltíssim avui a les 10 en Vivers. Bueno, estàvem escoltant Aqualung, canción mítica donde las haya, pero no lo suficientemente mítica para que sea incluida en la sección Canciones Míticas by Leo Marín. Pues en Guaymos tocava el any 1997, fa, si no m'equivoque, 17 anys. N'hi havia una cançó, vull que la nostra audiència se situï una miqueta. Bueno, jo crec que ese 31 d'agost de 1997 no se mos oblidarà ningú. Jo crec que és quasi com lo de les Torres Bessones, el dia que muigue Lady Di, Lady Diana, la Diana de Gales. Sí, yo me acuerdo porque luego hicimos un tómbola. Luego hicisteis un tómbola sobre eso. Bueno, yo creo que y nos cayó la del pulpo. ¿Cómo hacen un tómbola de una muerta? Las Oiga, que. O sea, pues se ha muerto. Yo creo que los que la conocíamos los sufrimos y lloramos viendo las imágenes de ese funeral y de ese. Bueno, y de todo lo que sucedió en torno a lo de Lady Diana. Pero incluso la gente que no la conocía, yo creo que también lloró con esas imágenes con tanto sentimentalismo, con tanta consternación en aquel país. Y bueno, yo quiero trasladar a todos nuestros oyentes a esa... Ella iba a casarse, ¿no? Porque ella iba a casarse. Estaba festechante en Dodi. Estaba en Diatoti, Aspallet, pero al final no resulta. Bueno, pues quiero trasladarles a la abadía de Westminster en ese funeral, porque hemos rescatado la canción que Elton John precisamente cantó en honor a Lady Diana. Es esta, ¿no? El sonido no es perfecto, pero ya digo que es la grabación de cogida de la televisión, ¿vale? De ese momento en el que Elton John interpretaba esta canción, que, como curiosidad decir, que, bueno, fue escrita en 1973 y estaba escrita en honor a Marilyn Monroe. Bueno, pues en el 97 se regraba y, de hecho, a alguna gente le cambia un poco el nombre, le llama Goodbye England's Rose, Rosa Inglesa, adiós Rosa Inglesa. Uh-huh. Efectivamente estaba dedicada a Diana de Gales y la canción alcanzó el número uno en muchísimos países. De hecho, el libro Guinness de los récords en 2007 la declaró que Candle in the Wind, la versión del 97, es el single de mayor venta desde que se comenzaron los registros. Qué grande es este hombre. La verdad es que sí. Reginaldo, la verdad es que la canción... ¿sabes que su madre le puso Reginaldo? Ah, no lo sabía. Sí. De nombre de pila se llama Reginaldo Wright y luego se puso Elton John porque ella sabía no, cómo era. No, absolutamente nada. Las tonterías que yo sé, cosas pues, inútiles que yo sé también no sirven para ligar ni nada. No. Pero sí, se llama Reginaldo. Pues oye, digo que... pero qué talento, qué voz este hombre y qué maravilla. Eran muy amigos además Elton John. Muy amigo de... Y admiradores ambos de la... El uno del otro, podría decirse así. Bueno, además, pensemos que Diana, en el momento de su muerte, estaba considerada como la mujer más famosa del mundo. Y bueno, tengo un montón de cosas para contarte. Por ejemplo, que la falta de cariño y de comprensión en el entorno de la casa real le llevaron a la autolesión e incluso a la bulimia. Muy infeliz, fíjate, en palacio. Muy infeliz. Fíjate si era famosa, que ha aparecido en la portada de la revista People más de 50 veces, 8 veces en la revista Time, 7 veces en Newsweek y 12 veces en Maclean's. Todas las publicaciones, todas estas publicaciones que he dicho, se agotaron por completo. O sea, que tú fíjate la popularidad. Alrededor de Lady Di. Más cositas. Ya después de su fallecimiento, bueno, ya se disparó, ¿no? El anillo de compromiso que el príncipe William le dio a su esposa recientemente, a Catherine Middleton, es precisamente el que perteneció a Lady Di, el que le... Tú fíjate esa Kate, ¿eh? Cuando Guillermo le dio, mira, este es el de mi mamá. El de compromiso que le regaló mi papá a mi mamá y ahora lo vas a llevar tú. Eso es una cosa... Muy bonita. Aparte, yo creo que sus hijos sí que estaban muy unidos, a pesar de todo lo que sucedió entre sus padres, pero sus hijos sí que estaban muy unidos a su madre y además se les veía... Molt enmarats. Molt enmarats. Estos xiquets sempre estan molt enmarats. Bueno, Lady Di que también tenía alguna rareza. Por ejemplo, le gustaba ver las telenovelas que pasaban en la televisión. Muy bien. Esto, tú que la has conocido, realmente lo puedes testificar. Es verdad, era muy, muy de fan, la telenovela. Muy fan, muy fan de Cristal, de todas esas telenovelas que hacían. Sudamericanas, muy fan, pero... Bueno, y de Verano Azul, bueno. No me consta este dato, que ahora se está reponiendo por séptima vez, con éxito increíble en la 2, triplica las audiencias de la 2, es increíble. Lo de Verano Azul, yo creo que Verano Azul también se la... Yo creo que también. Cuando pero no venía te creas... a Palma de Mallorca, la veía ella en televisión española. Subtitulada, la veía subtitulada. En suajili. No tenía un español muy fluido, pero... Hombre... Ya más o menos. Bueno, pues esta circunstancia de las telenovelas, no te creas que a su marido le hacía mucha gracia, ¿eh? No, tenían varias disputas con el tema de que... Dodi sí era, no, a su, a su ex marido, perdón. Ah, bueno, Carlos, el otro es un aburrido. Que igual es que no tenía suficientes televisores en la casa para que cada uno viera sus cosillas, pero no, es que ay, vas a poner a esto, pues yo quiero ver el fútbol o el polo o no sé cuánto, no, pero pues yo quiero ver Cristal. A él le gustaban los reportajes de egipcios y todas de los cosas. Animales. Sí, animales. Bueno, más cosas. Cuando la princesa tenía 7 años, su madre dejó a su familia para vivir con un amante. Con el tiempo, su padre, Earl Spencer, abrió un caso contra su exmujer por adulterio y solicitó la custodia de los hijos. Sí. También era una señora... el hijo, que luego era el hijo, el hermano malo de ella, salió al padre. Sí, no, era regulero, ¿eh? Sí. El pequeño es regulero. Ahí no era de fiar, ese muchacho. Sus droguillas, sus bebidas, sí, también se hubiera tenido alguna... Tanto su boda, por ejemplo, como su funeral fueron televisados convirtiéndose en dos de los acontecimientos más vistos alrededor del mundo. O sea, es que todo lo que rodeaba a la princesa Diana es que era, bueno, en honor de multitudes, todo era una pasada. Bueno, también le encantaban los ositos de peluche. Y tenía a uno en concreto que le llamaba Bertie, que era su consentido, y que dormía con ella y en muchas ocasiones fue su confidente. Si ese osito hablara... Fíjate. Si ese osito ¿dónde estará hablara, este osito? ¿Estará en el museo de los Spencer? Pues posiblemente... Porque el hermano hizo un museo allí, de la cosa de los Spencer, lo tendrá allí. Y bueno, ya por último decirte que nunca destacó Lady Diana como buena estudiante, no, pero sin no. embargo, a finales de los 80 se hizo conocida por su apoyo a causas como la asistencia a las víctimas del SIDA y fue activista contra el uso de minas terrestres. Persona, efectivamente, sí. Una sí, persona sí. difícil de olvidar, la princesa de Gales, Lady Diana. Qué bonito que nos hayas traído y a Lady Di en el sí, aparte en el es que recuerdo. Te prometo que yo sigo escuchando la música del Elton John y me sigo emocionando, ¿eh? Yo creo que es verdad. Horas y horas de televisión ocupada. La noticia nos tiene absolutamente abrumados. Una mujer rumana afirma que su abuela muerta ha contactado con ella desde el más allá. ¿De qué manera, Leonardo? Pues enviándose un selfie. Esta es la noticia que nos deseábamos esta mañana. Selfies. Pues no lo sé. Tengo que decirte que, bueno, ha llegado a esta conclusión porque llevó esta foto que apareció en el móvil la señora en cuestión, Gina Mihai, de 34 años de edad. Mihai. Y dice que lo llevó a su adivina y le dijo que su abuela le estaba enviando un mensaje desde el otro lado. Y que la serpiente, porque en esa foto, en ese selfie llevaba una serpiente alrededor, dice que la serpiente que iba alrededor de su cuello era un símbolo del hecho de que estaba siendo castigada en la otra vida por algún pecado. ¿La abuela? La abuela estaba siendo castigada por eso se hizo el pecado, selfie y se lo mandó. Y se hizo el selfie para avisarle que le estaba... ¿La bruja que pinta en todo esto? Es a quien le llevó el le selfie llevó para que la interpretara. Y dijo, ¿esto qué es? Y dijo, esto es un selfie de tu abuela. ¿Estás seguro? Está muerta. Sí, pero si quieres te lo miro, pero yo creo que es tu abuela. ¿Cómo lo sabes? Por la serpiente. Por la serpiente. ¿Y qué le pasa a tu abuela? Que está allí, le están tratando mal. porque ha cometido algún pecado. Mihai, la señorita esta de 34 años que ha sacado este caso a relucir, cree que podía ser en parte culpa de la pena de su abuela por no llevar alimentos a su tumba, porque bueno, es tradición allí llevar tributos rumanos, esta chica rumana. La nieta no le ha llevado. Y como la nieta no le ha llevado allí ni por las buenas, la seva paellita rumana, sus cookies, sí, con sus sardinas a su la brasa. Buen gazpachito, claro, rumano. Por dice, pues igual me ha mandado la foto para avisarme que en fin. Bueno, me voy a despedir con la curiosidad estúpida. Siempre sabes que lo digo que es para una primera cita. Esta en concreto yo no la recomiendo. A ver. Esta recomendaría, por ejemplo, pues si estás en un tribunal, buena. No, o en un tribunal, un tribunal. Una,